Estar hablando con el secretario de Gobierno, el Tano Itria, ya está en las calles de la Villa. Tano, querido, te saludamos. ¿Cómo estás? Sí, buen día antes que nada para todos. Buen miércoles. Vamos a charlar con Felipe Crespo, secretario de Gobierno. No solo, chicos, por su función como secretario de Gobierno y como una de las autoridades máximas del municipio, sino que puntualmente estuvo muy de cerca, ahora lo va a contar él, en el hecho ocurrido a ver en calle Guarraquil. Lo molestamos antes que nada, Felipe, agradecerte como siempre la atención. ¿Cómo estás, Wendy? Hola, Bruno. Hola, Fede. ¿Cómo están? Así que sí, anoche ha sido una noche difícil porque obviamente este tipo de delitos nos preocupa muchísimo en Villa Allende. Creo que este incremento de la delincuencia nos hace a Villa Allende como un blanco fácil. Vivimos en con una frontera de 10 kilómetros con la ciudad de Córdoba, tiene 1.9 millones de habitantes y obviamente falta fuerza policial. Creo que no alcanza, es el problema de la manta corta, lamentablemente. Pero anoche sí me tocó participar directamente porque uno de los vecinos que era testigo de esta situación me avisó e inmediatamente activé toda la fuerza provincial de la policía y bueno, hablé con los jefes, desplegaron un operativo, realmente trabajaron con un músculo muy activo y estuvieron patrullando toda la zona periférica a Villa Allende, la zona de Argüello Norte, Villa Cornú, el asentamiento de Sol Naciente, todas esas zonas del barrio de atrás de San Isidro, Villa Allende Parque también. Y bueno, estos vecinos de la calle Guayaquil que dan contra los campos de la zona este de la ciudad, ingresaron por allí, por la rotonda de la Morada, presumiblemente. Eran cuatro personas que entraron a esta, que llegaron a esta propiedad. Cuando el dueño se acercó, llegaba a su casa, 9:30 de la noche era más o menos, advierte, deja a su familia a salvo, las entra a la casa, y él agarra unas bolsas de basura como para mostrarse, y ahí los delincuentes lo ven, y él dice, no tengo plata, no tengo nada, etcétera. Ellos le piden el auto, se suben en el auto, que es un Citroën C4, y se dan a la fuga. En realidad, lo llevan a él para garantizarse la salida, porque esa calle Guayaquil tiene una guardia en el comienzo de la calle. Esa calle tiene 1000 metros y en la entrada, casi con Mendoza, tiene una garita de vigilancia y con seguridad. Así que, pero estos entran por los campos de atrás. Así que ya estamos coordinando con los vecinos para poder generar un ingreso y hacer un patrullaje, porque gente que a la noche ande por ahí no está haciendo otra cosa que entrar a robar algún lugar. Por eso ha sido ese asedio que ha tenido toda la zona de barrios cerrados, tanto La Paloma, La Herradura, Bosque Alegre, y en definitiva estamos trabajando fuertemente en controlar ese acceso, que tiene que ver también con la vigilancia. Hoy está instalándose esa cámara en la rotonda de la Morada, estamos tratando de llegar con la electricidad, así que en estos días va a estar terminado, porque camino a la sierra no nos permite hacer un cableado aéreo, hay que hacer un triducto por abajo del pavimento, y en eso estamos con una empresa, en estos días ya estará resuelto, pero eso es determinante porque por allí entra mucha delincuencia. Más allá de eso, se va a hacer patrullaje, se van a limpiar algunos de los terrenos que son contiguos a estas casas, donde permite que se oculten, que no los vean, que encuentren una oportunidad de ingresar a la casa. Así que bueno, afortunadamente la policía actuó de manera inmediata, con toda la fuerza por la situación que estábamos viviendo. Acompañamos a la familia, anoche estuve con ellos, obviamente les robaron todos los documentos, el registro de conducir, le hemos facilitado para que pueda rehacer la licencia de conducir, así que a la persona, a la víctima y a su familia, con ellos los acompañamos anoche. Así que bueno, fue una situación espantosa, pero con suerte, en el sentido que a él vino sano y salvo, vino caminando por sus propios medios, de los campos allá atrás del cementerio, del parque. Y bueno, evidentemente, si nosotros no contamos con fuerzas de seguridad de la provincia, con acompañamiento policial, está por el sol con las manos. El municipio está haciendo un esfuerzo enorme en recursos, en incorporando cámaras, móviles, la alerta esta que tenemos, el sistema IBIS, que es la aplicación de que botón antipánico y alerta de situaciones. Hemos puesto los contenedores, hemos aumentado el patrullaje, hemos contratado más efectivos adicionales, y no alcanza. O sea, es realmente amargante. O sea, yo se los transmito así porque Villa Allende ha sido históricamente un lugar de descanso, de tranquilidad, y hoy está asediada por la gran ciudad de Córdoba y nuestros 10 kilómetros de frontera que nos mantienen permanentemente vulnerables. Así que tenemos la obligación de seguir fortaleciéndonos. La seguridad, si bien es provincial, nosotros tenemos la parte de la prevención y bueno, vamos a seguir poniendo todo el esfuerzo posible para recuperar esa paz que necesitamos todos los vecinos. Recién decías que si no cuenta con el apoyo de la policía de la provincia es prácticamente imposible. ¿Qué les dicen de provincia cuando van a intentar gestionar más efectivamente? Bueno, lo hemos hablado en otras salidas en la radio. Ahí el principal inconveniente es el cambio de la preparación de los policías. Antiguamente eran unos pocos meses, salían a la calle, hubieron algunos inconvenientes, como el caso de Blas, y a partir de ese momento se decidió que se prepararan durante 3 años, que obviamente vamos a tener fuerzas mucho más profesionales, es para mejor, pero hay una brecha de esos 3 años donde no egresan nuevos policías. Entonces hoy hay un faltante cercano a 6.000 policías en la provincia. Entonces, recién a fin de año van a haber 2.500 nuevos egresados. Va a ser bienvenido, pero en el mientras tanto quedan vulnerables muchas zonas, porque el incremento del delito ha hecho que estén fortaleciendo zonas peores, inclusive, que lo que pasa en Villarreal. Es muy importante realizar las denuncias, porque las denuncias marcan estadísticas, y las estadísticas, en definitiva, fijan las políticas, sirven para fijar las políticas públicas. Entonces, cuando la provincia tiene que determinar hacia dónde envía efectivos, tiene que ver con lo que se ve a partir de las denuncias. O sea, que eso es como un círculo vicioso que se ha generado, porque muchas veces el vecino siente que hacer una denuncia le lleva no sé cuántas horas, no se logra nada, no tiene más noticias, entonces directamente han dejado de hacerla. Nosotros para ello tuvimos reunido con el Ministerio Público Fiscal, con el fiscal general de la provincia, con Delgado, han incorporado la posibilidad de generar la denuncia por la web, y es allí que nosotros, en la página del municipio, hemos fijado una solapa específica para que con CD2, que acredita la identidad de la persona que va a hacer la denuncia, no tenga que ir a ningún lugar, simplemente hacerlo desde su casa a través de la red. Y eso sirve, obviamente, para la investigación posterior y, como decía recién, para las estadísticas, para que cuando determinen a dónde mandan las fuerzas, nos toque también a Villa Allende. Hoy la comisaría de Villa Allende cuenta con 2 móviles y realmente es muy poco para una ciudad de 50.000 habitantes. Así que en eso estamos pidiendo a la provincia que nos acompañen, que nos den más efectivos. Hemos pedido el cambio de categoría también de los adicionales, porque los adicionales que manda la provincia, que nos ayudan para el patrullaje de seguridad ciudadana, cobran un valor que es como oficial, que es la mitad del valor que paga el municipio, que es como una contratación privada. Entonces, para los privados tenemos esos efectivos y en otros casos no. Entonces, estamos tratando de mejorar con la provincia esa disponibilidad de efectivos policiales para Villa Allende. Me parece que te molesto con una más. Al principio dijiste el tema de los kilómetros de fronteras que hay, y te pregunto si estadísticamente tienen el dato de que la mayoría de los detenidos por cuestiones delictivas no son debidos a aprender. Te lo pregunto porque a veces parece que siempre que el problema es ajeno, digamos, estadísticamente está ese dato. Sí, por la estadística que nosotros tenemos en base al seguimiento del Centro de Operaciones y Monitoreo, y los delitos que llegamos a confirmar de dónde provienen, te diré que entre el 50 y 60% son de fuera de Villa Allende, de distintos lugares, no solamente de la ciudad de Córdoba, sino también de aquí del Corredor, de Unquillo, de otros lugares que vienen de Mendiolaza, vienen a robar aquí a Villa Allende. Pero es un alto porcentaje, pero es un porcentaje que también se repite en otras situaciones, como por ejemplo las personas que atiende el hospital de Villa Allende también tienen un altísimo porcentaje de gente que no es de Villa Allende, que obviamente encuentra que tiene un servicio disponible cerca y aquí se acerca. Gracias, esperemos que entre provincia, municipio, se le pueda buscar la vuelta, porque es un hecho y lo sabrás que preocupa mucho a los vecinos. Es nuestra obligación seguir gestionando, seguir mejorando la seguridad para los vecinos. Estamos viviendo picos muy críticos en todo el país, pero no vamos a descansar hasta lograr la tranquilidad que nos merecemos. Un abrazo grande. Chicos, la palabra del secretario de Gobierno. Charlando del hecho puntual, como para redondearlo, bueno, la policía está atrás de las personas estas que cometieron el hecho en la jornada de ayer. Cuando lo meten al auto y se lo llevan a este vecino, es un poco lo que contaba Felipe Crespo, es para poder pasar la guardia, que tiene una garita, esa cabe, es una sola salida, con una garita en la punta, y después lo libera. Tano, querido, excelente la nota, dura, dejó varios títulos allí el secretario de Gobierno, lo vamos a seguir analizando a lo largo de la mañana. Ya volvemos con vos con otra temática, ¿dale? Dale, Fede, en un ratito hablamos del agua. Bueno, ahí está el Tano Ditria, mano a mano con Felipe.